alternativos. Callejeros, estamos justo en la recta final de nuestro programa Oferta Laboral en Querétaro el día de hoy, y con este tinte de bueno, tomar las riendas, de tomar decisiones, porque siempre es un muy buen momento para tomarlas, y en nuestras manos está si de repente rompemos con ciertos ciclos que traemos personalmente y también enfrentamos los obstáculos sociales y culturales que se nos enfrentan para iniciar un emprendimiento personal, para iniciar una empresa. 01800-716-2330, el alada sin costo, o también el teléfono local 238-5111. Atención, ya estamos cerrando el programa, pero toda la semana se queda disponible para ustedes el correo electrónico callejero a la calle radio @hotmail.com, y también el blog, el recién estrenado blog www.alacalleradio, todo en minúsculas y todo seguido, www.alacalleradio.blogspot.com. Estamos cerrando con Edgar Muñiz, y Edgar, pues bueno, muchísimas gracias porque nos has acompañado aquí en la calle, aquí en el espacio público, a platicar de esto, que también es un tema muy público y que se debería estar platicando más en nuestro círculo de amigos, en nuestras casas, en nuestras universidades. ¿Con qué te gustaría cerrar este programa? Pues fíjate que primero que nada les agradezco, me encantó esta charla. Siempre que platico con este tipo de temas me fascina, ¿no? Comentarlo y reflexionar yo mismo a veces de las cosas que estoy haciendo y pensar, bueno, ¿cuándo va a ser el momento de emprender otra vez mi negocio? Y esas cosas son bien padres. A mí me gustaría cerrar con este pequeño mensaje que de repente, como bien mencionas, Álvaro, me reúno con mis amigos, mis cuates, ¿no? Y de repente decimos, oye, ya hay que poner algo, ¿no? Y pensamos, oh, sí, vamos a poner algo, oye, fíjate que un montón de ideas salen ahí, buenas, no tan buenas, más o menos. Decimos, no, sí, estamos bien entusiasmados, entonces es el momento, es más, hasta quedamos ya en fecha para volvernos a reunir. Primero somos, no sé, unos 5, ya después nos quedamos emocionados, ya nada más 3. De repente otro despistado y yo decimos, oye, nos quedamos hoy miércoles a las 3 de la tarde, ¿no? Sí, pero no hay nadie. Bueno, ahí lo dejamos para después, nos hablamos, ¿no? Decimos, órale pues. Entonces, creo que eso nos lleva a otro momento, es que valdría la pena pensar que si van a emprender, que verdaderamente hagan el intento. Hagan el intento, inténtenlo una vez, inténtenlo dos veces. Si verdaderamente es su sueño emprender, muy seguramente le van a pegar, como quien dice. Estar en un programa de empresas o incubadoras de empresas les va a ayudar muchísimo, les va a acercar un sinnúmero de asesores, consultores, y aquí en el estado hay 8 incubadoras. Aquí en la UAC tienen una incubadora de empresas, el estado tiene una incubadora y hay otras más. Acérquense con ellos, que les van a ayudar muchísimo, y verdaderamente intentarlo. Si no sale a la primera, verdaderamente va a salir a la segunda. En México, para que tengan una idea, el récord para que sea una empresa exitosa es 3.4 veces tienen que echar a perder una empresa. Entonces, no se desanimen. Hay algunos que ya a la primera le pegan, otros ya llevan 10 y no le han pegado. Una más, no pierdan todavía la fe, ¿verdad? Y pues mi mensaje final sería, emprender es una pasión, emprender es un arte, es un estilo de vida, porque hay personas que son empresarios, les va muy bien y siguen emprendiendo, ¿no? O sea, tienen una cosquillita adentro que no los deja. Y pues vale la pena, porque hay muchas personas que verdaderamente tienen la intención, el gusto de crear cosas nuevas, y pues también hay apoyos que simplemente hay que buscarlos, hay que preguntar por ellos, y verdaderamente creo que esto puede tener resultados positivos para todos, ¿no? Jenny. Híjole, yo creo que a los recién graduados y a los otros que no estamos tanto, creo que esta emisión nos ha dejado mucho que pensar, pero sobre todo, una vez más, como en la mayoría de los programas a la calle, no nada más se va a quedar en la reflexión, sino sobre todo te invitamos, y nos invitamos incluso nosotros mismos a ponernos en acción, a ponernos las pilas. Creo yo que tú que nos estás escuchando allá afuera, pues, como nos decía Edgar, no es tan tarde, es cuestión de sí, de ponerse de acuerdo, pero sobre todo de comprometerse y de tener las ganas y pues sí, las y de tener las ganas de hacerlo, ¿no? Sobre todo. Entonces yo creo que es un tema que vamos a seguir tocando en próximas emisiones de A la Calle, porque esto no se va a quedar aquí. Si tú quieres compartir con nosotros, si tú tienes ideas que quieres poner en práctica, bueno, comunícate con nosotros a los medios en contacto, a la calle radio@hotmail.com, para cualquier asunto, y ya pues nosotros te... nosotros te enlazamos, te canalizaríamos con gente que está en estos rollos, como Edgar, por ejemplo, o con las otras incubadoras que pudieran ayudarte a que estas ideas que tienes tú, pues bueno, de verdad, funcionen. Callejeros, pues nos estamos despidiendo y esperamos encontrarnos dentro de una semana en este espacio del 100.3 FM de 5 a 6 de la tarde para más pláticas callejeras y juveniles. Muchísimas gracias a Edgar, que nos estuvo acompañando el día de hoy, y muchísimas gracias también, bueno, a Jenny y al equipo callejero, que gracias a ellos esta emisión pudo ser cierta, real, verdadera y útil. Al Raza por la edición y a las Anitas Callejeras por esta producción, un abrazo para todos ustedes, nos encontramos el próximo sábado. Déjame, perdón, no me pude levantar ahí para que... Perdón.